La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Pues hoy tenemos invitados a esta hora de la mañana. Se trata de Cristian Quintero, el colectivo Tejiendo Territorios, e Israel Blanco, él es actor venezolano de la compañía teatral Pantera Teatro. Le damos la bienvenida inicialmente a Cristian, muy buenos días y bienvenido aquí a los micrófonos de Uniminuto Radio y Periodismo Público Radio. Muy buenos días a todos los oyentes, muchas gracias nuevamente por permitirnos los micrófonos de este espacio. De verdad que desde el colectivo Tejiendo Territorios agradecemos por la oportunidad. También saludamos a Israel Blanco, bienvenido aquí a Uniminuto Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos los de Radio Escucha. Muchas gracias por la invitación y bueno, hablemos y conversemos a ver qué nos trae esta mañana. Exacto, sí señor, hablemos un poquito de todo lo que ustedes han realizado. Inicialmente, pues, Cristian, sí. Hablemos de ese colectivo Tejiendo Territorios, ¿no? Que están ahorita formando parte también del Plan Estratégico Territorial Vivir, Construir, Sentir la Comuna 1 de Soacha. Listo, les cuento. El colectivo Tejiendo Territorios es una iniciativa, un proyecto que surge a principios de este año. Somos un grupo de personas de diferentes profesiones, es un equipo interdisciplinar en el cual estamos enfocados en trabajar en temas de ambientales, temas también de género. Esto transversalizado por, digamos que un enfoque de derechos humanos y de construcción de paz territorial. Esa es la apuesta que tenemos como Tejiendo Territorios. Y pues, como se comentaba hace un momento, nosotros estamos articulados en diferentes espacios. Uno de esos espacios es el Plan Estratégico Territorial de la Comuna 1, Vivir, Construir, Sentir la Comuna 1. Esta es una iniciativa donde estamos junto con cerca de 32 organizaciones más, donde estamos aportando a esa construcción de escenarios de participación desde las comunidades, en este caso en un territorio específico como es la Comuna 1 del municipio. Y ustedes son parte, hay como tres líneas de acción, ¿no? Una de ellas es jóvenes y convivencia. Sí, hay tres grupos que son grupos de interés donde de acuerdo al enfoque de cada organización deciden trabajar. Entonces está el grupo de espacios públicos, el grupo de entornos protectores para niños, niñas y adultos mayores, y está el grupo de jóvenes y convivencia. Nosotros pues estamos en este grupo porque nuestra apuesta también quiere aportarle a este tema de la paz, la construcción de la paz, y pues creo que la convivencia es un elemento esencial en esa construcción de paz territorial. Y justamente hablando de eso, ustedes han realizado pues varios proyectos, ¿no? Varias actividades encaminadas justamente a eso, a construir paz, desde las distintas acciones que generan los mismos jóvenes, desde la misma promoción de la convivencia. Y hablando de eso, pues se realizó entonces el pasado domingo 29 de octubre una actividad, ¿no? Una jornada cultural. Sí, así es. Este pues domingo empezamos ya a hacer material ese plan estratégico territorial. Digamos que ya finalizamos un largo proceso de planeación, de formulación de los proyectos para el plan, y ya empezamos a hacerlo realidad. Entonces hicimos una primera actividad en el marco pues de la celebración de este fin de semana, del día de ayer, del día de Halloween, del día de los niños, y quisimos hacer una jornada cultural. Se realizó en el barrio Tierra Blanca, contamos pues con el apoyo de la Junta de Acción Comunal y de otras organizaciones que estuvieron allí presentes. Se realizó pues este domingo en horas de la mañana en este barrio que queda ahí después de Indumil, cerca al humedal, justamente al humedal de Tierra Blanca. Bueno, eso hace parte de un proyecto que se llama Transformando Caminos al Son Juvenil. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes cuál es este proyecto. Listo, contarles a todos los oyentes que este proyecto, que está enmarcado, pues como ya se ha dicho, en el Plan Estratégico Territorial de la Comuna 1, se diseñó entre diferentes organizaciones que hacemos parte de ese grupo de interés. Entonces está la Junta de Acción Comunal de Tierra Blanca, está el grupo de comunicaciones Soacha Conexión, ahí también nos encontramos que está organizaciones como Kerigma Soacha, la Fundación Misión Proyecto Fares, estamos nosotros como Tejiendo Territorios, y hay una serie de organizaciones, el colectivo de comunicación común a todos, que hemos estado construyendo esto desde hace ya ratico. Entonces nosotros con Transformando Caminos al Son Juvenil queremos generar un espacio donde se trabaje en tres ejes. Uno es el de diagnóstico y reconocimiento, donde en ese espacio pues queremos hacer un barrido muy general y sobre lo que es la realidad de los jóvenes en el municipio, qué programas, qué recursos existen, qué necesidades tienen los jóvenes, qué espacios físicos hay como para que los jóvenes se puedan expresar. Y es importante que esas expresiones sean mediante el arte, la cultura, la recreación, el deporte. Eso es también una formación a través de esas herramientas, el arte, la cultura y el deporte. digamos que es otra de esas fases, otra de esas componentes del proyecto, y el otro es la participación y la convivencia. Nosotros consideramos importantísimo el tema de que los jóvenes participen, que los jóvenes tengan voz y que los jóvenes decidan qué es lo que quieren en esa construcción de un proyecto como estos. En ese marco de ideas, teniendo en cuenta que cerca de la mitad de las organizaciones que están dentro de este plan son juntas de acción comunal, queremos también que los jóvenes se apropien de esos espacios, desde sus barrios, se apropien de esos espacios en sus juntas de acción comunal, puedan hacer las actividades que ellos más convenientes crean de acuerdo a su contexto y que se vuelvan gestores de paz, de convivencia, que los jóvenes se cambie ese paradigma y ese estigma que se tiene sobre ellos, sobre todo en un municipio como Soacha. Bueno, y Cristian, esto de Son Juvenil suena, parece musical, ¿no? Un término musical. Sí, sí, porque hay organizaciones dentro del grupo, por ejemplo, está la organización Franz Briggen, que es un colectivo de jóvenes de la Comuna 1 que se dedican al tema musical, hacen música clásica, es un grupo de cámara. Entonces ellos, y hay otras organizaciones también que construyen desde el arte, desde la cultura, desde la recreación y el deporte. Al momento de decidir el nombre del proyecto decidimos que se fuera un tema de transformar la realidad de los jóvenes en el municipio, pero que fuera no con la vocería de los adultos, sino con la voz de los jóvenes, que sean ellos mismos los que transformen su realidad, por eso al Son Juvenil. Al Son Juvenil, me imagino entonces que en ese evento hubo musiquita, hubo presentaciones artísticas, sí, culturales. Así fue. Pero para hablar de eso tenemos también a Israel Blanco, un actor que viene de nuestro hermano país, Venezuela, ¿no? Y de la compañía Pantera Teatro. Israel, contémosle un poco a los oyentes también qué se realizó ese domingo 29 de octubre, qué presentaciones hubo allí en este evento que realizaron ustedes. Bueno, el domingo aperturamos el grupo Pantera Teatro con la obra Panchito Mandefuá. Panchito Mandefuá es escrita por Rodolfo Pocoterra, es un autor venezolano. Es realizado en acción de un niño de la calle, el cual es abandonado, es mandado por la madre a trabajar, a buscar dinero, a buscar recursos, y se encuentra en ese proceso de transformación que viven muchos de los niños en Latinoamérica, del abandono quizás, es un poco de esa conciencia llamada que se le hace a partir de este grupo, que ese niño va creciendo poco a poco y consigue una niña que es atacada por unos pilluelos que le roban unos dulces para la cena de Navidad. Luego él, siendo bonachón, le da para que compre los dulces, recobra los dulces, termina enamorado de ella. Y finalmente, cuando ya se dispone para ir a comprar su cena de Navidad, un autobús lo atropella y muere. Forma parte de los cuentos grotescos del país. Este autor, Rodolfo Pocoterra, realiza mucho lo que es el cuento grotesco a través del alto impacto del sentir del ser humano. Estuvimos con eso, luego finalizamos la actividad con un taller de psicorrelajación y autoestima con todos los jóvenes de la comunidad, el cual fue muy fructífero, hubieron muchos cambios en ellos, mucha transformación. Y bueno, en eso estamos. Pantera Teatro se funda en el 2010, precisamente con esa intención. Hemos viajado por parte de Latinoamérica, yendo a los barrios más necesitados, llevando cultura y realizando transformación. Quizás dando a conocer también un poco de la cultura venezolana y nosotros haciendo un intercambio cultural. Trabajando desde el mismo sentir humano, ¿no? Sí, señor. Que se realizan. Sí, señor. Bueno, qué bueno lo que están haciendo también Pantera Teatro, lo que está haciendo por Latinoamérica. Y qué bueno haberlos tenido también en este municipio de Soacha, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta de la gente al ver la obra de teatro que realizaron? Bueno, fue muy excelente. Contábamos con mucho público, inclusive teníamos niños diversos, que fue muy agradable la interacción que tuvimos con ellos, cómo ellos se integraron a la obra, cómo se manejaban, cómo participaban, debido a que es una obra muy partícipe del público, cada quien va formando la obra como él va diciendo, como va formando. Entonces, claro, fue como una impresión de ese niño cuando muere. Siempre es un momento triste, un momento vacío, pero siempre cuando él llega al cielo, que por fin puede cenar con el niño Jesús, es donde nos da la moraleja que debemos atender siempre, por más que sea una persona que está fuera de la línea social por estigmatizarlo de una manera, también tiene sentimientos, también tiene ideas, también tiene proyectos, también tiene un futuro, también quiere sueños, y que debemos respetarlos y que debemos compartirlo y no marginarlos simplemente porque están en una línea, simplemente también apoyarlos y darle el cariño que quizás no tengan. No debemos perder lo humano. Sí, ¿cierto? Señor. Ese es el mensaje justamente que nos dejó Pantera Teatro y que deja Israel Blanco. ¿Dónde fue que se realizó el evento? Tierra Blanca, comunidad Tierra Blanca. Bueno, pues... En el barrio Tierra Blanca. Muchas felicitaciones a Israel, a todo el grupo. ¿Cuántos están conformando actualmente Pantera Teatro? Bueno, acá estamos 5 que... Estamos en diferentes partes, por lo menos hay una parte que se quedó en Arauca, en el departamento de Arauca, con otras obras que están trabajando con la Cámara de Compensación de allá. Yo me vine para acá, aquí vamos a tener una función el día de mañana en Chapinero, en el Teatro Jugueteatro, con una obra llamada El Mal Paso de Humberto Orsini. Humberto Orsini es un gran maestro venezolano, escritor, estudiante, estudió en Rusia, Mónaco, en diferentes lugares del mundo, el cual falleció hace 5 días y nos dejó un gran legado como escritor del mensaje del Día Internacional del Teatro y entre otras cosas muy, muy, muy interesantes. Pues muchas felicitaciones por todo lo que ustedes realizan, por esas otras personas, ¿no?, que quieren conocer más de esa cultura y que de cierta manera logran transformar algo, ¿no?, de su pensamiento, de su actuar, con lo que ustedes mismos están haciendo con Pantera Teatro. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos hoy aquí en Periodismo Público Radio. Claro que sí. Bueno, Cristian, gracias también por acompañarnos. Finalmente, contémosle a nuestros oyentes si lo que queda de este año, tienen alguna otra actividad, algún evento, puede la gente participar con ustedes. Claro que sí. Nosotros invitamos a la comunidad de Soacha, del municipio, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Tejiendo Territorios en Facebook y Tejiterritorios en Twitter. Estaremos realizando el próximo 18 de noviembre un foro acá con apoyo de la universidad, con la Uniminuto, un foro sobre política ambiental, sobre el tema del enfoque de género en la implementación de los acuerdos de paz. Y es muy importante que la comunidad se acerque y participe en estos espacios y apropie de su territorio. Sepa que desde Soacha también se puede construir, sepa que desde Soacha también le estamos apostando por un cambio en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, que sepan también qué es eso del enfoque de género y por qué su importancia en una implementación, en un proceso pues tan importante en nuestro país como es el actual proceso de paz. Entonces, 18 de noviembre estaremos en las instalaciones del auditorio de acá al lado de los vecinos de la Universidad de Cundinamarca, realizando este evento, obviamente con el apoyo de la Universidad de la Uniminuto. Bueno, 18 de octubre, de noviembre. Vamos a estar ahí. 18 de noviembre, invitados entonces también toda la comunidad de nuestro municipio. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por el espacio nuevamente.